conociendo al funambulista francés Philippe Petit. ¿Quién es Philippe Petit? Philippe Petit nació en Nemours, Sena y Marne, Francia, el 13 de agosto de 1949. Se hizo famoso mundialmente por su paseo en una cuerda de acero tensada entre las torres gemelas del World Trade Center de la ciudad de Nueva York el 7 de agosto de 1974. Para lograr esta hazaña, utilizó un cable de 200 kilogramos de peso y un contrapeso personalizado de 8 metros de largo y 25 kilogramos de peso. Equilibrista, mimo, monociclista y mago, Philippe Petit fue también uno de los primeros juglares callejeros modernos de París, comenzando su carrera en 1968. A principios de la década de 1970, actuó como juglar y funambulista en el Washington Square Park de la ciudad de Nueva York. Otras estructuras famosas que usó para realizar equilibrismo fueron la Catedral de Notre Dame en París, el puente del puerto de Sydney en Australia, el Louisiana Superdome de Luisina, el centro del gobierno del condado de Hennepin en Minneapolis y el espacio que va desde el Palois de Chaluat a la Torre Eiffel. La película documental Man on Wire, Hombre en el Cable, del año 2008, dirigida por el inglés Jane Marsh, recuerda la hazaña de Philippe Petit en las Torres Gemelas, hoy inexistentes por el atentado del 11 de septiembre del 2001, logrando el Oscar de la Academia de Hollywood al Mejor Documental, el BAFTA de la Academia Inglesa como Mejor Película Inglesa, Mejor Documental en el Festival de Toronto, Mejor Documental del Círculo de Críticos de la Ciudad de Nueva York, Premio del Jurado del Festival de Sundance de 2008 y Premio del Público como Mejor Documental, y siendo además galardonado en el Festival de Documentales Full Frame de Durham, Carolina del Norte. En el 2015 se estrenó En la Cuerda Floja, The Walk, dirigida por Robert Zemeckis, que llevó la hazaña al cine con el actor Joseph Gordon-Levitt y la que vimos en el cine Gran Odeón de Concordia. Philippe Petit tuvo la idea de realizar su paseo mientras se encontraba en la consulta de su dentista en la ciudad de París en 1968. Allí, en la sala de espera, tomó una revista y encontró un artículo sobre el World Trade Center, por aquel entonces no construido, junto a una ilustración de su modelo. A partir de entonces, se obsesionó con dichas torres, coleccionando artículos de prensa y además todo informe sobre ellas. Viajó a la ciudad de Nueva York varias veces para hacer observaciones de primera mano. Dado que las torres aún estaban en construcción, Philippe y un fotógrafo neoyorquino utilizaron un helicóptero para realizar fotografías aéreas del World Trade Center. Usando sus propias observaciones y fotografías, fue capaz de fabricar un modelo a escala de las torres que le ayudó a hacerse una idea de los aparejos necesarios para preparar la caminata. Para poder acceder a las torres, falsificó tarjetas de identificación tanto para él como para sus colaboradores, afirmando que eran contratistas que estaban instalando una valla electrificada en la azotea. Pero antes, Petit ya se había colado varias veces en la construcción de las torres, ocultándose en la azotea para ver qué tipo de medidas de seguridad tenían en el lugar. Para facilitar el acceso a los edificios, observó cuidadosamente las ropas de los trabajadores y las herramientas que llevaban, así como los trajes de los hombres de negocio, para poder mezclarse entre ellos al intentar entrar. Tomó también nota de los horarios de los obreros para determinar cuándo podría tener acceso a la azotea. Llegó incluso a afirmar que estuvo con una revista de arquitectura francesa solicitando entrevistar a los obreros en la azotea. La autoridad portuaria permitió a Petit llevar a cabo las entrevistas, pero la verdadera razón por la que quería subir era para poder realizar más observaciones. En una de las ocasiones, fue detenido por un policía, haciéndole perder esperanzas en poder hacer la hazaña. Pero con el tiempo recuperó la confianza para seguir adelante. Con su grupo, pudieron subir en un montacargas hasta el piso 104, llevando con ellos el equipo necesario el día antes del que realizaría el paseo, y fueron capaces de almacenarlo a tan solo 19 escalones de la azotea. Para poder pasar el cable a través del vacío, decidieron usar un arco y una flecha. Primero dispararon un sedal para posteriormente jalar cuerdas más gruesas cruzando el espacio entre las torres hasta que lograron pasar el cable de acero de 200 kilogramos. Usaron vientos para estabilizar el cable y reducir al máximo su balanceo. Por primera vez en la historia de las Torres Gemelas, fueron unidas por el cable, y el crimen artístico del siglo llevó 6 años de planificación, durante los cuales Petit aprendió todo lo que pudo sobre los edificios, teniendo en cuenta problemas tales como el balanceo de las torres a causa del viento y cómo llevar el cable de acero a través de la brecha de 60 metros entre ellas y a una altura de 417 metros. El 7 de agosto de 1974, poco después de las 7:15 de la mañana, Petit comenzó su caminata sobre el cable de acero partiendo de la Torre Sur. Con 24 años de edad, cruzó 8 veces entre las torres, a más de 400 metros sobre las aceras de Manhattan, en un evento que duró unos 45 minutos. Durante ese tiempo, además de caminar, se sentó sobre el cable e hizo una reverencia, y mientras se encontraba sobre el mismo, le habló a una gaviota que volaba sobre su cabeza. El sargento Charles Daniels, del Departamento de Policía Portuaria, que fue enviado para hacer descender a Petit, contó posteriormente su experiencia. Observé al bailarín porque no podía llamarlo paseante a medio camino entre las dos torres, y cuando nos vio, comenzó a sonreír, iniciando una danza sobre el cable. Y cuando llegó al edificio, le pedimos que bajara de la cuerda, pero en lugar de eso se dio la vuelta y corrió de nuevo a la mitad. Se balanceaba arriba y abajo. Sus pies realmente perdían contacto con el cable y volvían a colocarse de nuevo sobre este. Realmente era increíble. Todos estábamos hechizados viéndolo. Petit fue advertido por su amigo en la Torre Sur que un helicóptero de la policía vendría a sacarlo del cable. Había comenzado a llover y pensó que ya había corrido suficientes riesgos por lo que decidió entregarse a la policía que lo esperaba en la Torre Sur. Fue arrestado justo al bajar del cable. La policía, provocada por sus bromas mientras se encontraba en el cable, lo esposó y tiró por las escaleras, algo que posteriormente describiría como el hecho de más riesgo de las acrobacias. Su audaz actuación provocó titulares en todo el mundo. Al ser preguntado por el motivo de la acrobacia, Petit dijo: "Cuando veo tres naranjas, hago malabares. Cuando veo dos torres, las cruzo". La inmensa repercusión inmediata y admiración pública del número tuvo como resultado la retirada de todos los cargos que se le habían imputado. La corte, sin embargo, sentenció a Petit a realizar un espectáculo para los niños de la ciudad de Nueva York que transformó en un nuevo ejercicio de funambulismo, esta vez en el Central Park, sobre el lago Belvedere, actualmente Tour Le Pont. Petit fue también obsequiado con un pase vitalicio para la plataforma de observaciones de las Torres Gemelas, otorgado por la autoridad portuaria de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, que decía "para siempre". Su firma se encontraba en la viga de acero próxima al punto donde comenzó su paseo. Esta gran historia está registrada en el libro de Philippe Petit llamado To Reach the Clouds, pero como las torres fueron destruidas en el atentado del 11 de septiembre del 2001, su pase de por siempre quedó sin efecto. La película fue extraordinaria. La califiqué de excelente, en contraposición total con el ridículo comentario de una cronista de la ciudad de Buenos Aires que la calificó de regular, y que no entiendo el por qué se expresó así frente a otro excepcional trabajo de un director como Robert Zemeckis, actor de películas como Las Tres, Regreso al Futuro, Forrest Gump y Náufrago, ambas con Tom Hanks, El Vuelo con Denzel Washington y Aliados con Brad Pitt. Bien cierto es lo que dijo el laureado actor inglés Ben Kingsley, que ello se debe al maravilloso trabajo del director, que sabe manejar las emociones del público, como lo expresado por el mismo Robert Zemeckis, acerca de que no le importó la tridimensión, sino el hecho de contar la historia con sentido emocional y que el público descubra cosas inesperadas y que sienta el vértigo, más allá de los efectos especiales, y vaya si lo logró, ya que por el momento la tensión fue sofocante y opresiva, sintiéndose el vértigo como una sensación de frío que te sube desde la butaca, recorriéndote la columna vertebral. Sinceramente, no es una película apta para cardíacos o personas enfermas del corazón, porque podrían sufrir una descompensación por la tensión con que uno se va sobrecargando al verla, que tiene todos los ingredientes especiales para hacer un gran espectáculo: muy buena fotografía, adecuada y acompasada música de Alan Silvestri, interesante actuación de todo el elenco, más el toque final del tridimensión, que en una escena sinceramente me hizo ladear la cabeza cuando se caía el contrapeso o el largo palo que llevaba el equilibrista para balancear su caminata sobre el cable. Tengo muchos años de ver cine y llevo vistas unas 16.500 películas en mi vida desde los 7 años, y siempre el cine me sorprende con una u otra ideas como la de Pixels con Adam Sandler, especialmente con los guiones, pero el vértigo que me provocó en La cuerda floja vuelve a confirmarme que el cine seguirá sorprendiéndome con algo nuevo. Si los insignes hermanos Luis y Augusto Lumière hubiesen visto esto, ¿no creerían que ello proviene del juguete que inventaron hace 126 años, en febrero del año 1895, y que el 28 de diciembre de dicho año sorprendieron a los primeros espectadores del llamado cinematógrafo Lumière ante el acercamiento de una locomotora a la cámara que fue colocada en el andén de la estación y provocó el pánico en los espectadores que desparramaron las primeras cuatro hileras de sillas del Salón Indien en el subsuelo del Café de París, ubicado en el número 14 del Boulevard des Capucines de dicha ciudad de París? En ese momento en que nacía el cine como entretenimiento y espectáculo de masas, ya se sorprendió al público. Y al cabo de tantos años, sigue sorprendiendo con su avance y tecnicismo, por lo que siempre afirmaré que el cine es el mejor entretenimiento existente porque emociona, estimula, educa y divierte. Utiliza todo nuestro planeta como escenario y se nutre de todas las demás expresiones artísticas que existen y de la historia propia de los acontecimientos vividos en la vida real, como este que realizó un arriesgado equilibrista llamado Philippe Petit, que vive para contarlo y que de seguro habrá sentido también el vértigo que le imprimió Robert Zemeckis al relato de su hazaña, a pesar de haber segregado suficiente cantidad de adrenalina al momento de llevarla a cabo. Así quise homenajear a este funambulista francés, Philippe Petit, que en el día de hoy, 13 de agosto 2021, está cumpliendo 71 años. Muy feliz cumpleaños, Philippe Petit.